Auspicia Informativo Farco. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Si usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que producimos en red desde todo el país y que emitimos desde aquí, desde Rosario, donde está nuestro centro de producción. Compartimos nuestra edición de hoy lunes 22 de enero de 2018. El Papa Francisco cerró su visita a Perú con una fuerte crítica a los gobiernos neoliberales de América Latina. En un diálogo con los obispos peruanos, el sumo pontífice apuntó a la corrupción como uno de los principales males de nuestros países. Criticó también el uso de los paraísos fiscales y además se preguntó qué pasó con América Latina, que estaba buscando un camino hacia la patria grande que soñaron los libertadores y de golpe pasó a un capitalismo liberal de su mano. Escuchemos. Hoy podemos hablar que gran parte de Latinoamérica sufre en su política una gran decadencia y debido en parte a la corrupción de los dirigentes. En el caso Odebrecht, simplemente una anécdota chiquita, ¿no? Pero el quid pro quo, pero no del sano negociado político que siempre existió y debe existir, porque así se da, sino de te tapo esto como tapas esto. El fenómeno de los paraísos fiscales, muchos de los cuales están en América Latina. ¿Qué pasó? Que América Latina, que estaba buscando un camino hacia la patria grande de la que soñaban nuestros héroes, de golpe, dos años, esté sufriendo bajo el impulso de un capitalismo liberal de su mano, donde se endeuda la gente. Fuerte repudio a la propuesta de dejar en la impunidad los crímenes de la dictadura que hizo el jefe del bloque de diputados macristas, Nicolás Massot. La familia de Massot se encuentra entre los principales cómplices civiles que dieron apoyo a la dictadura, en este caso desde el diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, del que son dueños. El legislador propuso una reconciliación al estilo de Sudáfrica. Organismos de derechos humanos de todo el país rechazaron estos dichos. Escuchamos parte del diálogo que manteníamos con Alejandra Santucho de la agrupación Hijos Bahía Blanca. Nosotros conocemos perfectamente quiénes son los Massot. Esto no es ingenuo, no se les escapa, no, de ninguna manera. Están absolutamente preparados y vinieron para eso, ¿no? Nosotros hace un rato sacamos un comunicado donde decíamos que una familia como las Massot, que acá en Bahía Blanca representa absolutamente el poder y la impunidad desde toda la vida, desde que existe la familia Massot, con Diana Julio de Massot a la cabeza al principio, luego con sus hijos y ahora con su nieto, que han accedido por el voto de la gente también a un sistema democrático, democracia que se cansaron de denostar, porque ellos fogonearon cada uno de los golpes

y ahora se encuentra con prisión preventiva. Esta semana, en una nueva audiencia, se definió extender la preventiva, pero solo por un mes más, plazo en el que debería fijarse fecha de juicio. De lo contrario, el único imputado por este femicidio recuperará la libertad. Esta semana se hicieron marchas en Río Colorado, la ciudad de Coco, y en Viedma, sede del Poder Judicial rionegrino. ¡Jessica Coco Campos! ¡Presente! ¡Jessica Coco Campos! ¡Presente! ¡Jessica Coco Campos! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Desde Viedma, Río Negro, reportamos desde Radio Encuentro para el informativo de Farco. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con nuestra edición de Informativo Farco de hoy, lunes 22 de enero de 2018. Soy Pepe Frutos y junto a nuestros compañeros y compañeras en las radios comunitarias que integran Farco, los invitamos a reencontrarnos mañana. ¡Chau! Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. Acá tienes su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.